trampa, mi amor. ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho, se terminó ya, se terminó ya nuestro amor. Armonía 10. ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho todo acabó, se terminó ya nuestro amor. Dime quién fue ese ladrón que robó todo, todo mi amor, dejando heridas en mi corazón. No tiene razón, no tienes perdón. Porque me hiciste trampa, mi amor. Porque jugaste con fuego y dolor. Debiste haber dicho todo acabó, se terminó ya nuestro amor. Dime quién fue. Solito, escuchando la música de Armonía 10, que me hace llorar.